Hola, buen día. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, Carolina, nada, nos enterábamos que están pidiendo donaciones para poder continuar con la tarea que vienen desarrollando. A ver, contanos. Sí, nosotros estábamos pidiendo donaciones, ya que tenemos, bueno, el merendero Salvador Padre Mujica. Estamos trabajando más o menos con 50 chicos. Tenemos área de deporte, textil, manualidades. Trabajamos con yeso, tenemos viandas, panificaciones, hacemos fotocopias, somos 13 compañeros los que estamos en esto. Bueno, así que nada, estábamos pidiendo donaciones, ya sea de lo que fuese, Y tela, lo más urgente, por más. ejemplo, ¿qué necesitan? A ver. Y el tema para, o sea, nosotros tenemos la parte de panificación que Sí. elaboran para los insumos, para el merendero, o sea, hacemos ventas toda la semana, todos los días, o sea, para recaudar fondos más que nada para los chicos de deporte, si necesitan pelota, necesitan guantes. Después también tenemos para los chicos de lo que es el área de merendero, las masitas, hacemos de tortas, hacemos panes, para la leche, para acompañar la leche para los chicos. También estamos todos los días dando la leche, dando facturas, lo que recibimos, las donaciones o lo que elaboramos. Más que nada necesitábamos esa ayuda. Claro, pero por ejemplo, ¿qué? Harina necesita, Harina, bueno, leche, leche, claro. sucoa o no sé, masita o factura, o lo que sea, está todo bien recibido. O sea, y vamos a seguir elaborando, obviamente, pero todo lo que sea para lo que es para los chicos, todo bien recibido. Más que Claro. nada, harina, azúcar, nosotros podemos elaborarlo, lo hacemos. Claro, más teniendo esa posibilidad que tienen ustedes de que con este taller elaboran los productos. Claro, sí. Las ventas también son para eso, ponen los chicos de deporte, los fines de semana tienen partido en otros lugares. Entonces con las ventas pagamos para el transporte, para que los lleve hasta la cancha, los traiga. Y además la comida, porque cuando juegan de mañana se les da de comer a los chicos, se les da la leche, si es de tarde, el jugo, lo que necesiten. Carolina, por lo que contás, la palabra merendero ha quedado chica Sí. porque parecen un club, sí, parecen un club, o funcionan Claro, es una casi como, es escuelita, es como una una escuela, escuelita. claro. Sí, Claro, sí, sí. sí. Sí, es más, ahora los sábados pusimos para que hagan manualidades. A la mañana, van a la mañana, van aproximadamente unos 30, 35 chicos los sábados. Se los pone a hacer manualidades, trabajan con yeso. O sea, una actividad para que estén ahí, toman la leche. Claro. También está el área donde hacemos, esos mismos sábados hacemos las viandas para la familia del barrio. Se le hace de comer a la gente, retira la vianda. Más a los chicos que tenemos en el salón, que se les da de comer, primero hacen sus actividades, juegan un rato, o sea, pasar el tiempo para los chicos, más que nada. Decís que unos 50 más o menos concurren. ¿De Sí, qué sí, edades? sí. ¿De qué edades van? Y tenemos más o menos de 5 años hasta 13, 14 años, 15, que Bien. son más grandes, 15 años. Que vienen al tema de deporte, que también vienen a las actividades, vienen a hacer manualidades, vienen a hacer, también trabajan en el tema de yeso. O sea, los mismos de deporte, se juntan con los del merendero, todo. O sea, Carol. están de lunes a viernes continuamente ahí, haciéndoles actividades. Claro. Carolina, ¿desde cuándo hacen esto ustedes? Y esto viene ya hace 2 años. Sí, hace 2 años viene todo este trabajo y bueno. A medida fuimos creciendo porque un nene trae a otro y así se ha juntado lo que es Ara San Juan, Mandela, Esperanza. Que un nene trae al amiguito, al primo, y entonces se fue creciendo eso. Claro. Y todos los días se suman 2, 3 chicos más. ¿Y dónde funcionan? Esto está funcionando en el Ara San Juan, en la calle Mario Sáez, 424. Mario Sáez 424. Bien. Sí. Y han Tenemos recibido. una Sí. página Sí. de Merendero Salvador, que ahí se ve todos los días, subimos todas las actividades que se hacen, que se realizan, también están los folletos de las ventas, Todos subimos a la página. Claro. Y en estos, todos los días. Y en estos dos años, Carolina, ¿han recibido ayuda así del municipio, de la provincia? ¿Alguien se ha acercado así a colaborar de la parte oficial? Bajar al barrio nunca vino, nadie bajar. Sí hemos solicitado, uno que otro compañero hemos solicitado que alguna donación o alguna ayuda, sí hemos tenido ayuda, sí. Pero no tanto. Claro. Al esfuerzo de nuestro, de lo que recaudamos, de lo que vendemos, de lo que hacemos. Hemos hecho rifas para comprarle las camisetas a los chicos, que hoy en día tienen sus camisetas. Hemos hecho muchas cosas. O sea, hemos realizado la fiesta del Día del Niño, la fiesta del estudiante. Hemos hecho muchas cosas con actividades, juegos. Es más, se ha hecho torneos de fútbol y han venido muchas escuelas y es mucha cantidad de chicos que se juntan en el predio. No, la idea es que los chicos la pasen bien y claro. Buscarla de ese lado. Claro, pero por lo que contás, la ayuda oficial ha llegado porque ustedes la han pedido, no es que alguien... La hemos solicitado. Claro, ustedes la solicitaron. Sí. Bien. Sí. Hemos recibido, pero no tanto como para decir, bueno, están ahí. Claro. La tenemos que solicitar, o sea, decir, bueno, a ver qué posibilidades de que nos puedan ayudar con esto, salir a buscar donaciones. Hemos ido a panadería, hemos buscado, es más, tenemos nota para presentar donde sea, estamos a la página, hace 2 años que viene funcionando esto, y cada compañero ayuda en todo, somos muy compañeros en ese sentido. Claro, sí. Aparte tienen para mostrar lo que hacen. Cuando van a pedir algo. Más, sí. Muchas veces hemos invitado a los que quieran acercarse al merendero y ver todo lo... Trabajamos de la mañana a la tarde, noche, porque los chicos terminan entrenando a las 7:30, 8 de la noche, y después que toman la leche, se les da con pan, dulce, masita, lo que tengamos ahí, ya terminan yéndose a las 9 de la noche. Claro. Más lo que juegan ahí, ya una vez estando en el merendero, se ponen a jugar, charlan, se ríen, con los mismos profes, porque hay dos compañeros que son los profes de fútbol, están continuamente con los chicos, así que nada. ¿El horario de concurrencia de la pibada es a la tarde? ¿De donde están los chicos? Sí. Sí. Ya a las 5 de la tarde ya están los chicos, si entrenan a 6 ya... 4:30, 5 ya están los chicos ahí. Claro, sí, bien. Ansioso, esperando y así todos los días. Claro, sí, bien. Bueno, nada, queríamos tener un panorama de cómo estaban trabajando, bueno, y de paso incentivar a que la gente les dé una mano y colabore. Sí, también se pueden acercar, pueden ir, sumarse chicos, grandes, más los sábados hay gente grande también que va a trabajar con yeso, y es todo gratuito. Claro. Sí, todo gratuito y ayudar también, o sea, el que pueda decir, bueno, tenemos, un kilo de harina, no hay problema, nosotros en moto, en lo que fuese, vamos, lo buscamos, todo es bien recibido, ya sea tela, cartón, botella, las botellas los chicos las usan para el yeso, hacen molde, hacen muchísimas cosas. Claro. Carolina, sí, y estas 13 personas que decís que colaboran ahí, que son los adultos y adultas, sí. ¿Ustedes tienen otro trabajo y se hacen un tiempo para hacer esto? Sí, hay gente sí que tiene aparte su trabajo, nos vamos rotando en distintas áreas, las que pueden de la mañana van de mañana, las que pueden de tarde van de tarde y así, se van rotando. Compañeros. Sí, no es que viven de esto ustedes, sino todo lo contrario. Aportan. Nosotros, más que nada, hacemos por, o sea, el cariño también al tema de los chicos, estar con ellos, hacer manualidades, ponerlos a hacer actividades. Y es re lindo, yo del lado mío lo veo así, es re lindo. Siempre ayudando, por ahí una familia necesita y han ido al merendero, decir, no tenés un paquete de fideo, una... Sí, ahí nomás se les arma leche, lo que hay en el lugar, se les da a la familia. No ha pasado que nos han pedido zapatillas, no, hay nenes de fútbol por ahí no tienen sus botines o las zapatillas, entonces tratamos de conseguírselas, de buscar la forma, o pedir a ver quién tiene un par de zapatillas para esa criatura y se consigue. Entonces es como que se mueve todo, cuando un chico nos pide algo es como que salimos a buscar de donde sea, hasta poner ahí uno en la casa misma lo tiene, sí, para ese chico. Tal cual. Todo, recibimos todo tipo de donaciones, ya sea de ropa, zapatilla, botella, cartón, plasticola, porque hacen manualidades, lápices, harina, leche, lo que fuese. O sea, todo lo que hacemos, todo en el área, ¿no? Bien. Bien, Carolina, queríamos tener este panorama de cómo estaba el merendero. No sé si quedó algo que quieras decirnos, si no, gracias. No, si quiere le dejo el número de teléfono para que cualquier duda o cualquier cosita que nos escriban, bueno, le paso el de Débora Sayago, 1582-0793, o si no, bueno, el mío, 1580-5949. 59-49, bien. Perfecto, yo ahora lo reitero al aire. Carolina, bueno, muchas gracias por... No, muchas gracias a ustedes por darnos el espacio de poder contar lo que estamos haciendo y a la vez a pedir la solidaridad de la gente.